Mi primera historia trataba de un gato gris que salvaba a su amo de un enemigo perverso y ruin. Y era hermoso hacer brotar las frases como agua de un manantial. Y aunque el argumento era vulgar, aquel modo de crear figuras me parecía sabia arquitectura. Arquitectura fugaz como una estrella que cruza el mar. Arquitectura sagaz, sabiduría elemental. Arquitectura real, modela el viento una hoja al pasar. Arquitectura será cada momento que al papel lloverá. Y así fui aprendiendo, me iba engrandeciendo más. Cada nueva lectura era un secreto que descifrar. Y la música llegó a darle a mi sueño forma de canción. Y de pronto sucedió que cada nota que tomaba altura seguía siendo audaz arquitectura. Arquitectura fugaz como una estrella que cruza el mar. Arquitectura sagaz, sabiduría elemental. Arquitectura real, modela el viento una hoja al pasar. Arquitectura será cada momento que al papel lloverá. Arquitectura fugaz como una estrella que cruza el mar. Arquitectura sagaz, sabiduría elemental. Arquitectura.